soy hombre casado y es que soy hombre prohibido. A mí no me falta nada, todo el tiempo soy el mismo. Al contrario, muy contento y esto sin perjudicarme. Se la pasan criticando y tan feliz que yo vivo. Pero mi actitud demuestra que soy hombre responsable. Sabe muy bien que va a ser feliz conmigo y lo mismo hace mi viejo.